comandante con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial en todo el país. Sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, a Desiré Santos Amaral, en la jefatura, en la gerencia general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y de la página web, a José Manuel Coa. Allí en la controladuría técnica del sonido, en la consola, produciendo el mejor sonido de la radio para ustedes, está el camarada y amigo Ignacio Nacho Hernández, dispuesto ya con todo su equipo que le acompaña para hacer el programa. En la producción del espacio estará, como siempre, Marisol de Brot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Comienzo de mes, como nos dice Nacho, nos habla casi como una abuelita, nos dice, bueno, fíjate qué rápido ha pasado el tiempo, cómo se ha ido el año, nos dice Nacho. Y ciertamente, esto va como a la carrera, y no es el tiempo el que está pasando rápido. Lo que sucede es que es muy vertiginoso el hecho noticioso cotidiano aquí, que nos corresponde comentarlo, pues lo resentimos más directamente. Y entonces la gente está pendiente de una cosa y después inmediatamente de otra, y así va. Y es algo, por cierto, en lo que quiere sacar provecho la gente de la derecha, sobre todo cuando están involucrados en tantos hechos delictivos, que quieren que la gente esté pendiente solo del último. Pero nosotros estamos aquí para recordar el conjunto de la putrefacción en la que está envuelta esta gente de la oposición. Y un hecho que no queremos que pase por alto es el de los profesores de las universidades. ¿Ustedes no se acuerdan? Ah, porque como ya estamos en la entrada de las vacaciones y tal, la gente no recuerda. Pero allá había una cantidad de vagabundos que estaban con una protestadera y que querían paralizar el país, querían tumbar el gobierno con el cuento de que no tenían dinero, que no sé cuánto, que estaban asfixiados porque no se les dan los recursos y que por eso es que ellos no podían funcionar, etcétera, y que necesitaban que le dieran su dinero para nada más y nada menos que se le incrementara ya no solo el 100% del salario, sino que llegaron hasta el 150% y hasta el 200%, en un momento determinado se les concedió, agarraron su platica, su bono, toda la cantidad de cosas que pidieron y que todas se le dieron, se fueron y dejaron el pelero, y ahí están los muchachos con el semestre perdido. Lo perdieron. Entonces seguro van a llegar a tratar de remendar el asunto después que vayan con su barriga bien inflamada de aguardiente, que seguro se fueron a ir para la playa los profesores, estos irresponsables, a venir entonces a tratar de buscar mecanismos para tratar de remendar el asunto, pasando de manera ilegal a los alumnos de los Manitas Blancas y dejando el pelero al resto. Eso es lo que van a hacer cuando vengan de las vacaciones, cuando terminen de gastar el billete que se metieron ahorita y que se dieron cuenta que no podían tumbar el gobierno y dijeron, bueno, está bien, no lo tumbamos, pero nos metimos un billetico. Esa es la lógica del billete que hemos venido hablando estos días y que vamos a seguir hablando hoy, que tiene esta gente de la oposición. Lo cierto es que los tipos dejaron a los muchachos en la estacada y se fueron con el billete bajo el brazo. Un billete mal habido, por cierto, porque a nadie se le aumenta el sueldo en esa forma irresponsable que esta gente se puso a pedirlo, pero que el gobierno tuvo que conceder porque en definitiva era una operación para tratar de tumbar el gobierno, acabar con el hilo constitucional y que se viniera abajo la revolución. Y entonces, bueno, hubo que ceder en ese sentido. Pero es una irresponsabilidad lo que esta gente estaba pidiendo, como lo dijimos aquí, como lo explicamos con detenimiento. Pero hay ahí un aspecto que yo no quiero dejar por fuera, que demuestra la irresponsabilidad de esta gente. sobre todo cuando se dejaron manipular. Muchos de ellos lo hicieron honestamente, porque de verdad le han vendido un concepto aspiracional ascendente en un estilo de vida, de gastadera de dinero, gastadera, gastadera, y entonces después no le alcanza el dinero y dicen que es que hay una crisis. No, no hay ninguna crisis, que están comprando cuanta porquería sacan a la calle a vender los centros comerciales. Vayan y vean los cerros de basura que dejan afuera en las noches en los edificios. Vayan y busquen, pues, antes que pase el camión de la basura, y vean cómo hay encima de la cantidad de bolsas de basura, de lo que es lo normal, pues la comida, las cosas, la cantidad de papel toalé que ahora botan porque tienen demasiado papel toalé en las casas la gente. Bueno, además de esas bolsas, vean la cantidad de cajas que hay, de televisores y de neveras y de horno y microondas y de toda la cantidad de porquería que venden. Vean la cantidad, vayan y busquen en mi cuenta Twitter, yo colgué una foto el día de ayer donde se ve clarito eso. En cualquier cerro de basura que usted vea, va a encontrar que hay por lo menos 10 cajas de televisores y no chiquitos, mínimo de 46 pulgadas y no sé qué cosa, 3D, tridimensionales y todo eso. Los más caros televisores del mundo se están vendiendo en Venezuela como arroz picado. Y no me venga a decir que no, que yo estoy hablando de que aquí hay una... No, señor, estoy hablando de ningún paraíso, estoy hablando de una realidad que se oculta sistemáticamente y que esta gente quiere meterle a la gente en la cabeza, y la gente se la está creyendo por ahí con el cuento de que aquí hay una crisis económica y no sé cuánto. Pero lo que quiero yo no soltar es el tema de la universidad, porque en esas universidades, donde, como digo, hubo incluso profesores honestos que cayeron en la trampa con ese empeño, ese frenesí consumista que le están vendiendo la gente, y le dijeron que es que no tenían dinero, que había una crisis y que había que parar el país. Resulta que en la Universidad Central, que es la que lideriza todo eso, con la mujercita que tienen, con todo el respeto, lo digo porque es una dama y además una señora rectora, la mujercita esta, ¿cómo es que la llaman? Cecilia García Arocha, se pone ella, y desconoce el apellido de la madre, que es Márquez. Bueno, resulta que en esa universidad, en este periodo para la inscripción del nuevo semestre y el ingreso de todos los muchachos que salieron de la cantidad de liceos graduados en este momento, bueno, resulta que en un promedio de 4.000 aspirantes que hay en cada una de las escuelas, en las distintas facultades de la Universidad Central, bueno, resulta que por cada escuela admitieron solamente un promedio de 25 alumnos. Es decir, esa quejadera de la falta de recursos, de dinero, que no tiene no sé cuánto, es para admitir 20 muchachos en promedio, 25 en promedio admitieron, y la que más admitieron fue en la Facultad de Derecho, para estudiar para abogados, que admitieron como que 120, porque no pueden, porque la presión es muy grande. Creo que había unos 7.000 aspirantes, 8.000 aspirantes para Derecho. Pero en las demás escuelas, en las demás facultades, usted va para la Escuela de Arte, usted va para la Escuela de Geografía y todas las demás, que había como, no les digo, pues, cerca de 4.000, 5.000 aspirantes en promedio, admitieron solamente 23. ¿Por qué es así? ¿Ustedes quieren que yo se lo diga? Primero, porque es mentira que ellos están atendiendo a la población estudiantil venezolana. Esa sola cifra ya desmonta por completo ese argumento irresponsable de que ellos están atendiendo las necesidades educativas del pueblo. Están atendiendo a nadie. Eso es una ínfima cantidad de estudiantes en relación a lo que es la aspiración que tienen los jóvenes en nuestro país. Pero no solo eso, sino que usted sabe qué es lo que sucede, que ellos se han repartido como que si fuera un botín que se están repartiendo los corsarios después de la invasión de una isla en el Caribe en el siglo XVI. Estos tipos están asaltando la universidad y entonces se reparten y dicen, bueno, te voy a dar 45 cupos a ti para los profesores, 45 para el rectorado, y le dan 45 para el sindicato de trabajadores, y le dan así. Entonces se reparten la cosa, de modo que cuando van a hacer la evaluación para ver cuántos pueden admitir, no pueden admitir más de 25 muchachos. ¿Te das cuenta cómo es toda la estafa de esta gente irresponsable? Y andan por ahí de nalgas prontas, andan seguro en todas las playas ahorita con sus chores, batiendo la barriga y meneando el whisky en la mano por todas las playas, porque así son. Y me disculpan, pero aquí dijimos que íbamos a venir a hablar sin tapujos y eso es lo que vamos a hacer siempre. Bueno, fíjense, en relación a lo que estábamos hablando el día de ayer y lo que comentamos hoy sobre el asunto este, pues, el tema de la ética o la falta de ética en la oposición venezolana. Fíjense un caso que no quiero que se me vaya, porque es perfecto para ilustrar, para introducir este tema de la falta de moral, la falta de ética ahí en la oposición. Aquí no voy yo a venir a estar diciendo que es una revelación de cómo hay gente inteligente, sensata, que se da cuenta de todo lo que hay de lodazal, de muladar ahí en la oposición, cuando un sujeto momento como el cura Calderón allá en el Táchira se sale de la MUD y entonces aparece ahí en televisión y lo recoge incluso en el Canal 8 diciendo que él denuncia pues que ahí lo que hay es una especie de reparto y pleito entre ellos, entre los verdes y los blancos. Entonces él dice, si los verdes tienen esto, a mí me toca aquello, que si los blancos tienen esto, que si los amarillos tienen aquello, y resulta que hay partidos dentro de la MUD, dice él, que tienen dirigentes sociales en los municipios y no los tomaron en cuenta para las elecciones. Entonces el tipo se retira y pareciera que es un hombre decente, y no lo es, no lo es. El tipo se está yendo de ahí, de la MUD, porque es eso que venimos comentando acá, la falta de ética. Es buscando el tipo que, como se está viniendo abajo la MUD por la irresponsabilidad que tienen sus dirigentes para llevar adelante el debate político, ante la falta de propuestas, como él mismo lo dice, se está viniendo abajo, y ellos que son inmorales no se hunden con su arco, sino que saltan de inmediato antes que las mujeres y los niños, cuando es lo primero que se dice, las mujeres y los niños primero cuando se está hundiendo un barco. Bueno, no, ellos antes que todo. ¿Recuerdan al tipo aquel nefasto de la película Titanic que andaba buscando meterse en un bote salvavidas de primerito por encima de los niños que estaban llorando y todo eso? Así son esta gente de la oposición. Este es una rata de albañal que está saltando del barco antes que se termine de hundir. ¿Por qué se va a evidenciar el día 8 de diciembre la catástrofe más grande de la oposición en toda su historia? ¿Por qué los tipos decidieron dejar en manos de unos irresponsables como Caprile, el primer caballero, ¿cómo se llama?, Briqué, el otro, Julio Borges, el convito a ese, todo lo que tiene que ver con la aspiración de la gente de oposición en el país, y los tipos se dedicaron a buscar montar un timbiriche particular financiado por el narcotráfico, como lo hemos venido comentando? Entonces, como ellos saben que no tienen candidatos para las 336 alcaldías del país, y como saben que se van a venir abajo las aspiraciones de ellos más o menos mantener empatado el juego, que dicen que tienen empatado con lo que llegó a tener Capriles en la elección pasada, se va a dar una profundización mucho más a fondo de lo que sucedió en diciembre pasado con las elecciones de gobernadores, donde casi se arrasa en todos los estados con el voto popular para que ahí se diera un gobierno revolucionario en cada uno de esos estados. Eso se va a profundizar porque ellos, que tienen figuras nacionales, sin lugar a dudas, las tienen, es solo en Caracas, porque es donde están los canales de televisión, es porque ellos son mediáticos y ellos empatan el juego es mediáticamente, pero en el trabajo de calle, en el trabajo en el barrio, en el trabajo en la comunidad, no tienen nadie trabajando porque no les importa, porque ellos desprecian al barrio, ellos desprecian a la gente de la comunidad, ellos odian al pueblo, sobre todo cuando saben que el pueblo mayoritariamente es chavista. Entonces, por eso es que ellos no van a barrio alguno, por eso es que ellos no van a patear la calle, porque ellos están en los estudios de televisión mintiéndole al país, diciendo que ellos son una fuerza sobrehumana que están ya dominando la política nacional, y es completamente falso. No tienen ni candidato, y los que tienen están peleados como perros pelando los colmillos en las pocas alcaldías que tienen, donde tienen presencia real, como el Atillo, Baruta, todo esto. Pero de resto, vaya y busque. Dígame usted allá en Apure, ¿dónde hay tanto candidato así de la oposición como para que usted diga que está temblando la posibilidad de la revolución? No hay. Y si usted va al Delta y va a Bolívar y va a Amazonas, usted no va a encontrar candidato por allá, porque allá no hay trabajo político. Y entonces en el Táchira, el cura Calderón, que pendejo no es, él sabe que allá va a haber un avance todavía más profundo del que hubo con el triunfo de Vielma Mora en la gobernación en diciembre pasado, y se está saliendo antes que se hunda el barco. Pero como es un inmoral, no tiene ningún problema en hacer un discurso completamente manipulador para que la gente crea que él es un tipo que sí representa a alguna parte de la sociedad allá. Y yo hago una alerta desde acá a la gente del Táchira desde este mismo momento. El problema que ha habido, el retraso que ha habido en los avances y profundización de la búsqueda de la justicia y la igualdad, del bienestar que ha avanzado la revolución desde que llegó el comandante Chávez en algunos espacios en el país, es donde está la oposición. Fíjense lo que sucede aquí en Miranda. En Miranda no hay gobierno. hay un atraso en todas las posibilidades, en todos los planes, en todos los proyectos, desde que está ahí un gobernador de oposición. Y cuando usted busca qué fue la gestión de cada uno de los gobernantes en los estados, en los distintos estados y en las alcaldías de la oposición en el país, va a encontrar eso. Vea la tragedia que hay en Maracaibo. Vea cómo se ha venido abajo una de las ciudades más hermosas de Latinoamérica, que es Maracaibo, y fíjese el estado en que se encuentra desde que fue secuestrada por el asaltante Manuel Rosales y que ha dedicado a poner ahí a su mujer y al otro, al secretario, como que para que le cuide la hacienda. Allá la única solución que hay en el Táchira para avanzar es que el alcalde sea un revolucionario en San Cristóbal y en todas las alcaldías. Y allá tienen gente, allá hay gente, y ustedes conocen, allá hay gente como José Gregorio Zambrano, que es un hombre luchador, trabajador, honesto, y que lo conocen todos los tachirenses y saben, la gente de San Cristóbal, la rectitud. Y yo no estoy haciendo aquí campaña, estoy hablando claro y raspado de lo que son los errores que puede llegar a cometer una gente en un momento determinado creyendo que va a avanzar más rápido porque va a votar por uno distinto para ver qué pasa, como si esto fuera una lotería. Que tengan bien claro la gente allá en el Táchira que lo que está haciendo el cura Calderón, que todos lo conocen, que fue un zángano, un irresponsable cuando fue gobernador hace ahí ya más de 20 años, ese irresponsable que estaba ahí en el gobierno, que no hizo nada sin hundir a ese pobre estado, que ha tenido la tragedia de tener tantos gobernadores de oposición que lo han sumido en la miseria, en la tragedia, en la inviabilidad del bienestar. Bueno, que vean ahí lo que ha sucedido en el resto del país y en su propio estado. Lo único que asegura el avance, como se lo dijo el comandante Chávez al país, y por eso el pueblo votó por los gobernadores mayoritariamente de la revolución en la elección pasada, lo único que puede ayudar a que se acelere el avance de la revolución, que con mucha deficiencia que la gente denuncie que aquí está fallando esto, que está fallando lo otro, como lo hemos dicho, lo que está fallando es el modelo capitalista del que no hemos salido todavía, porque lo que estamos luchando es para alcanzar el poder popular a través de un modelo justo, igualitario, como el que todo el mundo está perfectamente claro fue el que trajo Chávez y el que Chávez pidió que profundizáramos. En ningún modo vaya a creer nadie que cambiando de bando a última hora van a encontrar la solución a los problemas, que son problemas del capitalismo, como digo, y de los corruptos que están enchufados ahí en el gobierno, escondidos, agazapados, para hacer cada vez más dinero a costa del dolor del pueblo. Eso lo tienen que tener claro. Quienes están, como están quedando en evidencia, robando a diestra y siniestra en este país, son los escuálidos que están infiltrados en la administración pública. Esos no son revolucionarios y esos lo que están haciendo es que están robando para ellos, no están repartiendo, como se decía en el pasado que hacía de, que era que ellos robaban pero repartían. No, señor, ellos están robando para ellos. Y por eso es que los diputados de la oposición están buscando desesperadamente defender al narcotráfico que está financiando esa bancada, porque se están quedando guindados de la brocha. Pero de eso voy a hablar al regreso de la pausa. Voy a hablar con detenimiento de por qué es más que claro que quien está avanzando con muchísima fuerza dentro de la oposición no son los factores de la derecha tradicional, convencional, ni latinoamericana, ni continental, ni siquiera la burguesía de Estados Unidos y de Europa. Lo que está avanzando es el narcotráfico que viene desde México por Colombia para tratar de hacerse del poder en nuestros países y controlar espacios que necesita para avanzar en el poderío económico que está construyendo desde hace décadas. De eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Enseguida estamos de regreso. Sí, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Y les recordamos nuestro contacto a través de nuestra cuenta de Twitter, @soyaranguibel, que se escribe, ustedes saben, Aranguibel, con B alta. Te lo digo porque muchas veces la gente nos pregunta, ¿cómo es que es el apellido? ¿Cómo es que se pronuncia? Entonces, para que lo sepan. Y estamos a través de la mensajería de texto. Vamos a leer rapidito aquí porque tenemos tantas cosas sobre... Son tantos los delitos de esta gente y las irresponsabilidades que uno se le acaba este programa en tris. Entonces, ustedes me van a disculpar porque hay muchos temas que yo estoy viendo aquí, todo lo que prepara Marisol, y uno lo va dejando y lo va dejando y lo va dejando para hablarlo el día siguiente. Y aquí se van acumulando las cosas, y no quiero de verdad desperdiciar este material porque hay muchísimo que comentar, pero lamentablemente el tiempo pues se nos agota. Les leo aquí, me dicen, buen día, me encanta tu programa y tu elocuencia, bravo por Chávez, duro con corrupto, Judy desde Coche. Buenos días, camaradas, ¿será que la oposición el sábado en su marcha tendrán poder de convocatoria? Esos ladrones son capaces de pagar para que la gente asista, ya que no tienen poder de convocatoria. No volverán, carajo, nos dice Neira Soto. Estimado camarada Aranguivel, a los chinos especuladores, aquellos que llegan a Venezuela, vienen de... Lo que pasa es que está muy escrito con una cantidad de cosas que no entiendo, pero yo estoy seguro que hablan de la misma cosa que siempre dicen, lo de que los chinos, no le compren a los chinos. Si usted ve que el chino está cobrando lo que no es, no le compren, hermano. Aquí hay demasiado negocio y muchísimos sitios donde comprar. No le compren a los chinos, a ver si los chinos entonces resuelven el problema. Nos dice acá, el kilómetro cero de la Panamericana es antro de borrachos, drogas, se orinan en plena calle. Bueno, y entonces, ¿por qué no se organizan, pues? Porque nos quieren que vaya el gobierno para allá a recoger lo que están orinando en la calle también. Me perdonan, camarada, me perdonan la franqueza, pero es que no entiendo a veces cuál es el sentido de está bien, bueno, aquí hay una mensajería popular, pero no es para esto. Nos dice aquí alguien, habla patria, ¿qué hay? Dime algo, te espero. Otro amigo que nos dice, bueno, Alberto, ¿qué te parecen las palabras de Cula Calderón? Ya las comentamos. Señor Alberto, aquí en Carayaca, sector La Virencita, no nos llega casi el agua para regar las matas. Bueno, antes no llegaba el agua para beber, ahorita ni para bañarse, ahorita está faltando para, bueno, ya se alcanzará hasta ahí. Quiero que sepan que esa es una de las áreas en la que Venezuela, en la revolución, ha alcanzado las metas del milenio antes que cualquier otro país, en la de llegar con el agua potable hasta los sitios donde nunca se esperaba que iba a llegar. Nos dicen... Buenos días, Aranguivel. Buena sintonía en Los Roques. ¡Qué maravilla! ¿Y cuándo lo invitan a uno para allá por Los Roques? Que solamente van los ecuarios de alto poder adquisitivo. Dicen que hay infiltrado en la administración de Laguna, que maltrata al pescador, denuncia el Movimiento Socialista para la Conservación de Tiburones. Bueno, allá hay un trabajo que viene adelantando el ministro de Turismo, Andrés Izarra, y que todos ustedes lo han visto, nosotros lo hemos estado siguiendo. Él está yendo a toda la zona insular, una zona en la que el comandante Chávez pidió con muchísimo esfuerzo que los venezolanos entendiéramos que teníamos que ir a avanzar, porque eso es territorio venezolano, y lo hemos descuidado siempre, lo hemos dejado ahí al garete. Resulta que el tamaño de nuestro territorio marítimo es casi un tercio del tamaño del territorio nacional, casi la mitad del territorio nacional, que nosotros vemos solamente en tierra firme. Eso lo está ahorita revisando el ministro. Sabemos que ha habido un trabajo ahí intensivo que se hizo en La Tortuga, se cerró para precisamente hacer un mantenimiento, y por cierto que está la oposición atacándolo. Salieron los escuálidos, los de los yates, que van y llenan de inmundicia los parques nacionales. Fundamentalmente eso, a donde tienen acceso a ellos, porque tienen plata, tienen yate y van hasta allá, cagan, botan la basura, las botellas de aguardiente, todo eso lo hacen y se vienen y dejan eso allá y tranquilazo, porque eso, ellos no están para recoger basura, ellos están en pachapinta con las mujeres de nuda arriba del yate y tal, y rumbiársela en los Juanes y en todos esos espacios. Entonces eso lo está ahorita tratando de combatir el ministro Andrés Izarra. Seguramente Los Roques también se va a hacer un trabajo en ese sentido. Nos dice acá, buen día, señor Alberto, que de las 5 a 6 de la mañana la emisora se escucha bien, pero después tiene mucho ruido. Me disculpa, ¿será que hay un infiltrado? Es de acá del 5 de julio de Petare. Siempre desde Petare nos hacen ese llamado de atención, desde hace mucho tiempo, desde hace casi un año hemos recibido varias veces eso. Yo estoy seguro de que es que en Petare hay alguna emisora que prende empieza a funcionar a esa hora, alguna radio comunitaria o algo de eso, y entonces solapa la señal en alguna manera. Eso hay que estar atento a ver qué es. Bueno, pero por supuesto que ingeniería tendrá que revisarlo. La MUD es una mesa de lamentos y de fieras salvajes, como no, cuando menos la mitad debería estar preso, porque de ellos se espera lo peor. Firma Caprichito Alimaña. Nos dicen, es verdad su comentario de la UCB, están metiendo muchachos palanqueados que no tienen promedio, pero son amigos de profesores que trabajan, amigos de Exadeco y Adeco que trabajan para empresas del Estado. Sí, ese es el problema que estamos denunciando, que estos tipos quieren paralizar el país de repente, de la noche a la mañana, que les den real. Y entonces, bueno, es un chantaje, ¿no? Si no, yo paro el país y después le dan real, se van para la playa, dejan el pelero, pero además no inscriben a la gente que está con todo su derecho, pues, de ingresar a estudiar sus carreras. Dejan por fuera a todo el mundo porque se tienen repartido ahí. Y ponga usted que sea verdad que necesiten los trabajadores de la universidad tener derecho a que sus hijos vayan allá. Pero sus hijos entran todos los años a la universidad, los hijos de los trabajadores de ahí. Entran el primer año los hijos de los trabajadores y de los profesores. Después los demás cupos los venden, y los venden hasta en 7,000, en 10,000 y 20,000 bolívares. Eso que les quede claro, que todos lo sabemos. O sea, que cuando vayan a poner esa cara de tragedia que pone la mujercita, la rectora, la con el debido respeto, la rectora de la universidad, la mujercita esta García Rocha, cuando vaya a poner su cara de tragedia, que sepa que todo el mundo en el país sabe todas las triquiñuelas que hacen allá adentro para repartirse el dinero, el billete, comprarse todo lo que ellos tienen de yates y de toda esa cosa para irse para los guanes y dejar el pelero después a los estudiantes. La oposición que defiende a los ladrones y homicidas quieren gobernar para poder delinquir tranquilamente. Eso lo dice Romero de la Pastora, y eso es correcto. Ahí están haciendo el llamado más absurdo, como lo ha comentado todo el mundo, a una marcha para defender a los corruptos. Imagínense ustedes, esto es una cosa insólita. Ustedes saben que cuando hubo la invasión a Irak, los únicos en el mundo que marcharon a favor de la invasión fueron los escuálidos de Miami, allá para ganarse puntos con ¿cómo se llamaba? El criminal, el genocida ese que tenían de presidente en Estados Unidos, Bush. Bueno, para ganarse indulgencias con Bush, los tipos salieron a marchar respaldando. Fueron los únicos en el mundo. Y mire que hay oligarcas en el mundo. No es aquí, los oligarcas acá son unos patas en el suelo, al lado de los verdaderos oligarcas, la gente de sangre azul, los que están con la monarquía y tal. Y nadie salió en aquella oportunidad. Entonces ahora van a hacer una marcha a favor de la corrupción. Es una gente insólita, definitivamente. Pero lo tienen que hacer, obviamente. Ahora, lo que va a suceder el sábado, porque hay una marcha convocada por la revolución, es que se va a medir, se va a poner en evidencia si es verdad que este país está dividido y que la mitad son unos sinvergüenzas y la mitad son gente decente, son gente revolucionaria que están con un proyecto de soberanía y de independencia, como lo reclamó siempre el comandante Chávez. Vamos a medir si efectivamente toda la gente que está en la oposición son vagabundos. Ese es el reto que tienen ellos. Ellos tienen que ver cómo hacen para convocar a toda esa gente decente que hay en la oposición, que no quiere estar cuadrada con esa cantidad de inmundicias que hay al seno de la dirigencia opositora. Entonces ahí van a quedar muy en evidencia, para que lo sepan. Hablando del Titanic y del curita Calderón, cuando se empieza a hundir el barco, las ratas son las primeras en dejarlo. Sí, más o menos ese era el comentario que estábamos haciendo. Nos dicen, la oposición tiene que tener claro que más nunca volverán por malos con el pueblo. Viva Chávez y Maduro. César Delgado nos lo dice. Nos dicen acá, buenos días, amigos. ¿Cómo es posible que desperdicien la electricidad, las pantallas del estadio, los postes encendidos todo el día? Nadie ve eso. Eso lo dice la señora Rosa. Bueno, eso es verdad. Eso es parte del desastre que hay ahí en la universidad, porque eso es de la universidad, eso no es del gobierno. Que la gente lo sepa. Eso es de la universidad, eso lo maneja la mujercita, la rectora, con el debido respeto, la rectora de la Universidad Central. Una nueva forma de hacer política cuarto republicana, el mardotráfico. Sí, ciertamente, como yo lo venía comentando, el tema no es un asunto que se debe evacuar así a la ligera. Cuando uno lo está haciendo, no es una acusación destemplada para hacer adjetivación impactante con la oposición, cuando estamos hablando de que allí hay un problema sumamente grave, que es el asalto que está teniendo el narcotráfico en la política venezolana, porque ha encontrado un asidero ahí, tiene una posibilidad, tiene un espacio propicio para ello, que es el espacio de la oposición. La oposición se ha vendido a lo largo del tiempo, en todo el periodo revolucionario, fundamentalmente como impúdica, como inmoral. Ellos han construido esa imagen que tienen, y lo lamentable es que creen que lo están haciendo bien. Es decir, una gente que no tiene estatura política, no tiene formación ideológica, no tienen criterio ni vergüenza como para saber cuál es el rol que deben desempeñar en una democracia los sectores de la oposición. Y entonces ellos creen que el tirapiedrismo, el golpe bajo, la búsqueda de la desestabilización por todos los mecanismos inmundos que se pueden utilizar como herramienta política, es lo que les corresponde. Y ellos han construido esa imagen. Los narcotraficantes, que son gente seria, saben lo que hacen, tienen una responsabilidad grandísima porque manejan muchísimo dinero y saben que son un poder económico sumamente importante, al extremo de que lo que persigue Estados Unidos no es la salud, el bienestar de la sociedad, porque están persiguiendo el narcotráfico, están persiguiendo es una economía paralela que se les ha montado, que es la economía del narcotráfico, que maneja más dinero que muchísimos de los bancos que se manejan en la estructura formal del capitalismo, es decir, el sistema financiero convencional. Eso lo comentábamos ayer. ¿Qué es lo que ha sucedido en Latinoamérica? Que en Latinoamérica hay ese terreno que se ha cultivado desde hace muchísimo tiempo, sobre todo en Colombia. El plan Colombia que avanzó George Bush desde hace años ahí en Colombia fue precisamente para tratar de administrar, como lo expresó muy claramente el comandante Chávez en una oportunidad, y no para combatir el narcotráfico, fue para administrarlo, que es lo que siempre ha hecho Estados Unidos con el tema del narcotráfico. Ellos lo que persiguen es que esté bajo el control, bajo el dominio de los Estados Unidos, lo que ahí vaya a producirse de dinero, porque se sabe que el capitalismo necesita muchísimo de dinero para sobrevivir, sobre todo por las penurias por las que está atravesando, dada la inviabilidad de ese modelo. Entonces, ahí hay una realidad. El narcotráfico tiene como sede industrial en el planeta a Colombia. Y de ahí, y junto con lo que sucede al norte de México, que es una situación verdaderamente terrible y obscena, donde queda en evidencia la confabulación de los Estados Unidos en la búsqueda de estimular el negocio del narcotráfico. Se ha creado toda una cultura de mafias al norte del México, en la frontera con los Estados Unidos, atizada además por la venta ilegal de armas, para que se monte ahí un verdadero ejército de bandas, de mafias que se han montado destruyendo a la población y generando un espacio completamente árido para la vida en el cual se desenvuelve el narcotráfico a sus anchas. Eso es una realidad continental, es una realidad de este tiempo y tiene que ver fundamentalmente con el peso de los Estados Unidos en la búsqueda de controlar ese negocio. ¿Qué es lo que sucede con Venezuela? Que Venezuela es un puente pero excepcional para el narcotráfico. Sería ideal tener controlados a Colombia y a Venezuela, sobre todo si en Venezuela está el asiento de la mayor reserva petrolera del mundo. Entonces, un factor que opera con el narcotráfico es el control de los estados. Por eso es que se avanzó tanto en la búsqueda del poder en Colombia cuando estaban articuladas todas esas bandas de Pablo Escobar, y al extremo de llegar a tener un presidente que fue Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, aún habiendo salido del poder, no puede cesar en su empeño de la activación política contra Venezuela, porque él no es presidente de la institución formal del Estado en el modelo de sociedad burguesa, pero sí sigue siendo jefe del narcotráfico. Él no ha dejado de ser jefe del narcotráfico, por eso está activado. Y entonces la búsqueda hacia Venezuela es porque es la expansión natural necesaria para esos grandes capitales. Y si hay algo que es desmovilizador, como se ha demostrado en Colombia, es la droga, porque con la droga se genera una guerra contra la sociedad que la desintegra, la desmoviliza. Y si encima tiene usted un sector político de gente que no tiene ni la más mínima ética, que son unos inmorales, que son corruptos de origen, que nacieron con la corrupción, como la gente de Primero Justicia y todos los que ahí están secuestrados, Adey, Copey y toda la cuerda de gente que están ahí, los del MAS y todo ello, esa gente que se ha constituido en el sector político más inmoral del continente, son los aliados perfectos para entrar al poder en Venezuela el narcotráfico. Y entonces ellos, que saben que están infiltrados en el Estado todos los escuálidos que se han metido ahí por las razones que ayer explicamos, ellos que saben eso, saben también que esos escuálidos están haciendo grandes negocios, pero que no le están dando nada ni a D, ni a Copey, ni a Primera Justicia, ni a nada de ellos. La gente que está en la administración pública robando, se está metiendo su billete para sacarlo para el exterior, para llevarse a comprar cosas en Miami, en Panamá, y hacer esas cuentas como la de Leoceni García de millones de dólares allá en Suiza. Eso es lo que está sucediendo. Esa gente está armando un entramado en el cual el capital del narcotráfico está determinando el rumbo del accionar político de ese sector, porque ellos así lo han permitido y lo han estimulado. Han encontrado que la única fuente de financiamiento seria, fiable, confiable es el narcotráfico. Por eso defienden más a Mardo que a Caldera y al otro y a todos los que hayan aparecido. Al mancuso aquel que pusieron en una lista para que fuera diputado allá en Maracaibo siendo un asesino. Al Piglieri que metieron también siendo un corrupto que hasta en televisión salió diciendo todo lo que se robaba. Ese tipo también lo metieron. Es decir, ellos son una banda la de Truane, porque si hubiera gente decente, pararía eso y no les interesa, porque los alertaría a lo interno y le diría, epa, un momentico, está bien, es interesante esto del dinero, pero no llegar al extremo de colocarnos en este plano de inmundicia. Por eso es que ahí tiene que haber puro corrupto, puro ladrón, porque tienen que buscar a la gente más miserable que pueda prestarse a eso. Ninguno es dirigente político. Hay unos dirigentes ahí que vienen de escuelas políticas serias. Ahí hay un diputado Zambrano que recordamos, hay un diputado, no sé, por ahí uno busca y encuentra. Pero en general son unos tipos que vienen de ser unos truhanes, como el tipo ese de las empresas Mendoza, Eduardo Sigala, el otro de la corrupción allá en el estado Cojedes, ¿cómo es? El Piglieri, el otro que es un asesino. Es decir, ellos son una banda de truhanes que encontraron que se les financia con facilidad, sin hacer ningún trabajo, sin ir al barrio, sin hacer ningún trabajo social. ¿Para qué se van a matar la vida si ellos lo que están en la política es para tratar de sacarle jugo desde el punto de vista económico al asunto? Entonces, eso es lo que está explicando. Aquí lo que hay es la búsqueda de un avance para tratar de hacerse del poder como poder económico. Voy a dejar para mañana, intencionalmente así lo hice, lo de la denuncia gravísima que está haciendo el ministro de Interior, Justicia y Paz, Rodríguez Torres, sobre el desmontaje del intento de asesinato contra el presidente Maduro, porque es un tema muy delicado. Hay que ver muchos aspectos, hay que ver los precedentes y hay que ver cómo se ha comportado el narcotráfico en Latinoamérica con estos hechos. Ahí están los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, recuérdenlo ustedes, allá en México, y el de Luis Carlos Galán, en Colombia mismo, por las bandas de narcotráfico que estaban buscando llegar al poder a ese país, como sucedió. A Luis Carlos Galán lo asesinan en Colombia para que llegara después, como lo hicieron la gente de ellos al poder, como llegó Álvaro Uribe Vélez en un momento determinado. Y así fue en México con Luis Donaldo Colosio. Entonces, eso permite ilustrar cómo es que es cierto que hay un factor muchísimo más grande aquí detrás de todo el asunto de la corrupción ahí en el seno de la MUD y con lo del allanamiento de la inmunidad. Pero ya se nos acabó el tiempo y nos tenemos que ir. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Sin Tapujos es un programa que cuenta con el apoyo del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, tu capital, y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, energía que transforma tu vida.